Hip hop es expresión y que nadie me lo discuta. Es arte y Willy lo reparte, me cago en la. Pensamientos tan fuertes como que este juego no solo cuestión de suerte. Trabajo y esfuerzo diariamente. Mi corazón siempre latiendo, rulando mi mente. De frente siempre me enfrento a los que quieren hincarme los dientes. Será una broma, ¿no? Vamos, coño, que con tu rap no cautivas ni la mitad de lo que lo hago yo.